hija, anda a trabajar a los trenes. No, mamá, yo tengo derecho a estudiar, no a trabajar. Anda a bañarte, sos pobre. No me digas eso, yo tengo derecho a no ser discriminado. Hija, deja de jugar y anda a lavar el baño. No, mamá, yo tengo derecho a jugar. Matilda tenía una familia que no le daba amor, entonces no le respetaban su derecho. Matilda recibía educación, pero la directora la maltrataba. Entonces no cumplía bien su derecho.